Como me gustan tus ojos y esa risa que sabe a menta. Seguro que si yo pudiera, estoy besando hasta que me muera. La deidad desde tu cuerpo me gusta porque destaca la obra mágica de tus caderas y tus piernas estelares. Como quisiera que fueras mi novia, saber que siempre estoy en tu memoria. Ya mi cama conoce de ti y solo espera recibir la visita tuya. Y que después se repita. Ven y canta aquí el chango.